Muy bien, y ahora vamos a ir a nuestro destacado de esta noche. Estamos en comunicación telefónica con un querido dramaturgo, actor y docente. Estamos hablando de Ignacio Polo, que en breves, ahora en minutos, está saliendo a presentar su proyecto La Alegría en el Teatro El Extranjero. ¿Cómo estás, Apolo? Se nos fue. Se nos fue, estaba... Está nervioso, está por estrenar, claro. Imagínate cómo está. Los actores lo llaman de aquí para allá. En este momento debe estar maltratando a sus actores, seguramente. Seguro. Los actores están pensando que se quieren bajar de la obra. Me imagino que no quieren estrenar, que hacen hoy la función porque fueron los familiares. Ya lo retomamos. Hola, Polo, acá te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. ¿Hola? Me electrocuté. Está tenso, Apolo. ¿Apolo? No te podemos enganchar. Muy bien, esta obra que está desde marzo en el Teatro El Extranjero. La dirección es Valentín Gómez, 3378. Ahí estamos viendo de poder comunicarnos nuevamente con él. Tiki, tiki, tiki. ¿Qué actores? Vamos a hablarlo con Apolo, sí, directamente. Y vamos a ir a ver su obra. Ante sí. todo, yo no tuve el placer de ir a verla. Porque el tema es que es los jueves. Y sí, hay que salir, y salir nosotros del aire es medio raro. Sí. Ya estamos en comunicación con Apolo, ¿cómo estás? Hola, ¿ahora estoy ahí en el aire? Estás en el aire, esto de que estabas a full ahí en la previa de la obra, no te podíamos enganchar. Pero qué macana, no, la verdad es que estaba acá hablándoles y ustedes no me escuchaban y yo escuchaba todo el programa, genial. Escucha, bueno, aparte de que maltratabas quizá a tus actores en la previa. No, estoy a disposición. Bueno, ¿Cómo está todo por ahí? Contanos un poquito también, ¿no? ¿Tienen ahí algún ritual para arrancar? ¿Están comiendo algo, tomando algo o están ahí...? Estamos apuntando las luces. En principio, ¿viste cómo es el teatro independiente? Este teatro es maravilloso. Estamos en el extranjero, que tiene una programación extraordinaria. Entonces, claro, además de que acá ensayan muchas obras. Ahora recién estaban ensayando una puesta en escena que van a hacer en el San Martín. Cuando se van ellos, porque quieren ensayar acá, porque, por supuesto, el complejo teatral no es lugar para ensayar. Entonces ni para estrenar tampoco. Bueno. Tampoco para estrenar, no, lamentable. Bueno, si podemos hablar un rato de eso. Pero, digo, entonces nosotros entramos a la sala, apuntamos las luces, ponemos la escenografía, y recién ahora empezamos a ocupar el espacio ya con toda la técnica diseñada. Vamos a hacer los rituales previos, que son entradas en calor, canciones, como la obra además tiene coreografía y música, entonces hay que entrenar un poco el cuerpo para eso. Tal cual. Bueno, justamente para los oyentes que están ahora enganchados en esta entrevista, ¿puedes contar un poquito cuál es la propuesta de este proyecto, de esta obra? Sí, por supuesto. Mirá, la propuesta en realidad surge de una premisa que era trabajar sobre el tema de la alegría y a partir sobre todo de las noticias políticas de hace un año y medio atrás y toda esta imposición de algo que me parece que excede un poco la cosa de Argentina solamente, sino que es algo global al respecto de cierta idealización y cierta presión cultural para ser alegres, ser exitosos, tener belleza, tener juventud, permanentemente presionados por esto, y reflexionar un poco sobre eso. Cuando yo empecé a investigar con los actores la temática, yo después escribí la obra por mi cuenta, empecé a ver que había otras aristas también y que la alegría tiene sus cosas, o sea, tiene algo que ver con, por supuesto, la vida misma, la negación del sufrimiento, la negación del dolor, la negación de la muerte, porque el ser humano obviamente se enferma, obviamente se muere, eso es una certeza absoluta. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vas a estar contento en la enfermedad? ¿Cómo vas a estar contento ante la muerte? ¿Cómo vas a estar contento ante el dolor, ante el fracaso? Es decir, ante los planteos que te hace la vida. Y yo creo que ahí hay dos respuestas posibles, digamos. Una es la alegría que solamente niega aquello, que escapa aquello, y otra alegría que lo trasciende, que lo atraviesa, que lo comprende y que a pesar de todo hace algo. Eso se transforma en metáfora del país, se transforma en metáfora de la vida misma, y si no te lo vendí con esto, vénganla a ver porque es muy divertida la obra. Y eso, digamos, está trabajado por cinco actores que además tienen vinculaciones con lo que nos pasa como cultura también. Y además bailamos y, por supuesto, hay una historia que se cuenta de una manera muy particular, y que estamos teniendo bastante bastante buena repercusión. Uh-huh. A mí me interesa, con respecto a esto que decís, la alegría, ¿qué te da alegría a vos? A mí que me da alegría. Uh-huh. Mira, la verdad es que yo estoy viviendo todo un momento en mi vida muy complejo. Yo me hicieron una entrevista que salió en el diario La Nación la semana pasada, uh-huh, donde la periodista rescataba algo de la larga conversación que tuvimos, y rescataba algo que yo por ahí no me terminaba de dar cuenta. Mi papá tuvo un ACV y después falleció ahora en enero, y yo el proceso de escritura de alegría lo hice atravesando todo el cuidado de mi padre, su uh-huh, agonía, después su muerte, y sin embargo yo hice la obra. Ensayamos, trabajamos y estrenamos. Mm. O sea que yo te puedo decir que uh-huh, genuinamente el encuentro con el otro o el encuentro con uno mismo en el arte o en la celebración es algo que a mí me da alegría. Uh-huh. La alegría uh-huh, siempre es momentánea, es pasajera, y yo creo que es un tránsito, mm, o sea, es atravesar por un momento, ¿no? Claro. Sí, y también transformar un hecho doloroso en una obra de arte, claro, un acto creativo. Bueno, también, eso puede ser también profundizar el dolor, pero uh-huh, con el resultado, sí, y con el compartirlo con los otros hay algo que se produce que es genuinamente humano también, que es, bueno, trascenderlo y convertirlo en otra cosa. Por eso, digamos, uno sigue teniendo fiestas, por eso uno sigue divirtiéndose, por uno sigue cantando o gritando o bailando. Uh-huh. Entonces, esas cosas simplemente son alegres. Nosotros también vemos ciertos formatos que tiene, digamos, la vida cotidiana respecto a alegrías un poco forzadas. Ajá, yo me río, sí, mucho del carnaval carioca, del diseño de las de sí, los casamientos, por ejemplo. Bueno, primero vienen los sanguchitos fríos, después viene el canapé, después tienen que sentarse a comer, llenarse. Me estructuran la alegría, claro. Te pautan la alegría. Bailar, tienen que sentarse de nuevo y después tienen que cortar la torta y después viene el carnaval carioca, ¿no? Como esta cosa de imponerle a la gente, bueno, miren, van a estar alegres, se van a divertir de esta manera con esta ritualización. Así es. No obstante, eso termina funcionando, siempre depende del impulso que le des desde adentro. Total. Entonces, hay una combinación al respecto. Así es. Pero bueno, también es verdad que incluso históricamente los incentivos a la alegría también siempre están al orden del día. O sea, históricamente ya los griegos, ya las culturas asiáticas hablaban sobre el vino y la fiesta de Dionisía, con todo caso. Qué bien la pasaban los griegos. Eso como, está claro. Como algo a donde ir, por donde transitar, por donde subir y bajar. Ahí está el camino. Ahora, entre eso y una sobredosis de Superman en Time Warp y que se mueran 5 tipos, digamos, hay toda una cuestión de mercantilización alrededor de la alegría, sí, y de una imposición de una línea de alegría que también está bueno reflexionar. Bueno, Apolo, nada, a minutos también de arrancar la obra, les deseamos lo mejor a vos y a todo el elenco, que también queremos remarcar que hay mucha gente joven trabajando. Entonces, la cita es en el Teatro El Extranjero, en Valentín Gómez, 3378, a las 21 horas. Y recordarle a los oyentes que les interesa, estamos sorteando un par de entradas. Acordar fecha. Sí, claro. Bueno, te mandamos un gran abrazo y estamos, por supuesto, siempre en contacto. Mucha mierda. Muchas gracias por la llamada. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego.